que me mata. Una costumbre la que no puedo cambiar. Un sentimiento que está lleno de locura. Un gran amor al que nadie va a callar. Gritaré, gritaré, que se puede morir por un amor. Gritaré, te quiere y hasta te da la vida. Voy a gritar que eres la estrella que me alumbra. Eres el ángel que en mis sueños siempre está. Eres el viento que me empuja y me marea. Eres el dueño de mi gran debilidad. Gritaré, gritaré, que se puede morir por un amor. Gritaré, te quiere y hasta te da la vida.